Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Buenas tardes, queridos radioescucha. Estamos aquí en Iztaccíhuatl en el sendero de la luna, como todos los martes. El día de hoy, pues vamos a tener un breve y modesto homenaje a la exposición Quimeras y Pesadillas, una aproximación a la obra de Melesio Galván, que la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a través de la Galería José María Velasco, rinden homenaje al artista visual, bueno, a nuestro artista visual, Melesio Galván, en el marco del 75 aniversario del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y también dentro de los 70 años de la Galería, de existencia de la vida de la Galería José María Velasco. Esta muestra de Melesio Galván, este breve homenaje, se inauguró el día 13 de noviembre. Incluye piezas emblemáticas y documentos que dan testimonio de la influencia de este creador. Y por tal motivo se encuentra con nosotros en cabina Amaranta Galván Jiménez, hija de el creador Melesio Galván, y también tendremos la presencia telefónica de Alfredo Matus, director de la Galería José María Velasco, así como de la maestra Elizabeth Ibáñez Arias, quien ha tenido diferentes cargos dentro del Estado de México. Pues antes de empezar, pues quiero dar las gracias a la Galería Velasco por habernos invitado a Iztaccíhuatl en el sendero de la luna a cubrir y a participar de este modesto homenaje. Y pues bueno, ustedes saben que el programa de Iztaccíhuatl en el sendero de la luna es un proyecto del Centro de Grabado y Gráfica Híbrida Angélica Carrasco, por lo cual estamos pues muy contentos de poder formar parte de este homenaje alrededor de un artista gráfico que es Melesio Galván, 1945-1982. Pues bien, Melesio Galván es un autor mexiquense nacido en San Rafael, Tlalmanalco, Estado de México, en 1945. Estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México y perteneció al Grupo Mira desde 1977 hasta su muerte en 1982. Pues buenas tardes, Alfredo Matus, director de la Galería José María Velasco. Estamos aquí, pues atentos, rindiendo este modesto homenaje radiofónico al maestro Melesio Galván, de la cual, bueno, la sede, el recinto a tu cargo, pues ha hecho realmente una selección muy poco conocida de este autor, que nos muestra dibujos incluso desde que él era niño hasta el que se supone o se pretende ser el último dibujo de su vida. Coméntanos, Alfredo Matus, antes que nada, buenas tardes, estás en la Ciudad de México. Coméntanos cuál ha sido el motivo de la curaduría de esta muestra, el motivo de presentarse en la Galería Velasco dentro de este 75 aniversario, en este marco del 75 aniversario del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y también dentro del 70 aniversario de la Galería José María Velasco. Alfredo Matus. Hola, ¿cómo están? Un saludo a todos los radioescuchas. Pues muy, muy contento con esta exposición, que sí era algo que ya teníamos, lo habíamos platicado desde hace 2 años con Amaranta. Pues es muy, la obra de Melesio es emblemática de los años 70 dentro de los grupos. Yo creo que es muy importante esta exposición precisamente porque es un recorrido a algunos aspectos de su vida desde la infancia y sobre todo cómo fue transcurriendo su vida en el arte, cómo empezó a estar dentro de las galerías y este tipo de digamos de estilo de vida realmente no le fraguó, y a través de la academia, donde tenía muchos amigos, ya ves, la idea de la bohemia era muy importante en esa época, y ahí se debatían no solo cuestiones del arte, sino también, digamos, el escenario nacional y mundial. Estamos hablando de una época después de la Segunda Guerra Mundial, donde la amenaza de la bomba era algo que estaba en boca de todos, que el mundo podía desaparecer por estos juegos de poder. Y esta, creo que esta circunstancia orilló, y sobre todo hay un contexto, ¿no? Hay una generación también de intelectuales, sobre todo franceses, que están precisamente cuestionando las, digamos, las bases del pensamiento occidental. Ellos, que serían el culmen de la humanidad, digamos, pero que se debatían entre guerras. Y en ese momento está la guerra de Vietnam, de Corea, todo Sudamérica y Centroamérica está siendo plagado de dictadores y otros sistemas autoritarios, y México no es la excepción. A pesar de que teníamos gobierno legítimo, la verdad es que, siendo un partido unipartidista quien gobierna, era casi una dictadura con la fachada de ser democráticos. Entonces, todo esto es el contexto en la que este Melesio está viviendo, y su obra se refleja. A pesar de que estuvo dentro de las galerías con el movimiento del 68, los grupos están con este ideario de cambiar el mundo y realmente hacerlo democrático. Y entonces, a través de murales, también de serigrafías y todo esto, están planeando cómo en cómo podemos incentivar a la sociedad a que piense de una manera distinta el mundo, la sociedad, el país y todo esto. Claro. Y creo que... Sí. Sí. Sí, dime. Claro. Me gustaría... todo este contexto mundial que tú nos das, es bien importante saber, aquí está Maranta Galván, también que nos fuera completando cómo era el San Rafael Tlalmanalco del Estado de México en este inserto en este momento mundial, Amaranta. Bueno, en la época del... Hola, buenas tardes. Gracias por el espacio y gracias por el homenaje. En esta época de los años 60 a mí no me tocó estar. Yo nací en 1970, pero todavía me tocan los baños comunitarios en la zona obrera, las casas y habitación de los obreros en San Rafael. Vivimos todos muy juntos. Había una dinámica familiar en el caso de mi papá, donde eran varios hijos y muchos de ellos inclusive colaboraban para las aportaciones económicas con pequeños trabajos o mandados. Pero era muy usual que los niños se apoderaran de las calles. No me cabe la menor duda que Melecio creció seguramente, por lo que me platicaba mi abuelo y alcanzaba a escuchar, durante las huelgas que tenían los obreros de la fábrica de la misma papelera. Entonces creo que esto va conformando la identidad de Melecio, las bases también ideológicas de él. Claro, pues... Vamos a nuestro siguiente bloque, Alfredo Matos y Amaranta Galván, para continuar completando en este modesto homenaje radiofónico de Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna a Melecio Galván. Regresamos para continuar con este momento coyuntural en la exploración estética y simbólica de este autor. Anyway, we're going to do a few of the songs from Strange. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos a Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Son las 4 y 17 minutos. ¿Te gustaría tener un programa en la radio? Ser locutor de radio no tiene que ser solo un sueño. Ven, acércate. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo y tener tu propio programa. No lo pienses más. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Amecameca. O llámanos al 597-978-5252. También puedes contactarnos por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como La Voladora Radio o al número de WhatsApp 5540-61-5459. ¡Apúntele bien! En La Voladora Radio hay un espacio para ti. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. La Voladora Radio, La Voladora Radio, 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Y abierta rebeldía. Las necesidades de las empresas mexicanas han cambiado. En Nacional Financiera estamos preparados para afrontar contigo los nuevos retos que se presenten. Contamos con expertos en financiamiento y capacitación que te impulsan para desarrollar y crecer tu negocio, ofreciéndote soluciones de acuerdo a tus necesidades. Nacional Financiera. Nuevas realidades requieren nuevas soluciones. Visita nafin.com. Gobierno de México. En la Cuarta Transformación, el salario mínimo ha tenido su mayor incremento sostenido de la historia, con una recuperación de 44% en términos reales. A la mitad del camino, esto se ha conseguido gracias al diálogo entre gobierno, trabajadores y empleadores, beneficiando a quienes menos ganan. Porque por el bien de todos, primero los pobres. Gobierno de México. Regresamos al sendero de la luna. Que la gente juega. Alan Parsons Project. Fuerte. ¿A dónde vamos desde aquí? Ahora que todos los niños están creciendo. ¿Y cómo pasamos nuestras vidas si no hay nadie que nos ayude? No quiero vivir más aquí. No quiero quedarme. No voy a pasar el resto de mi vida desvaneciéndome silenciosamente. ¿A dónde vamos desde aquí? Ahora que todos los niños han crecido. ¿Y cómo pasamos nuestro tiempo sabiendo que a nadie nos importa? Si te estoy diciendo la verdad ahora mismo, ¿lo crees? Juegos que la gente juega en medio de la noche. Pues bien, Amaranta, esto nos rememora un poco la música que escuchaba nuestro autor Melesio Galván, alrededor de, pues, motivarse dentro de todas estas interrogantes históricas, cuestionamientos que nos comenta Alfredo Matus, director de la Galería Velasco, pues también entra la parte del creador, la parte de la introspección, la música, lo que de fuera te motiva como autor, y pues la música para él, estos grupos de la época que también en algún momento coincidían con ciertos objetivos de la juventud, con ciertos objetivos de estas interrogantes que se vivían Alfredo Matus, estos cuestionamientos intelectuales que se vivían tanto en Europa como en Latinoamérica en el tiempo de Melesio Galván, cuando, bueno, pues claro, sabíamos que no era fácil tener un libro de marxismo, por ejemplo, que no llegaba mucha información, que en Europa tal vez corría más que aquí, y que eso, bueno, nos daba un acervo intelectual para la creación. Y bueno, viene el año de 1968, con esta época en que la sociedad mexicana reacciona ante la masacre de Tlatelolco a los estudiantes, y los jóvenes y artistas de ese momento se organizan de una forma muy peculiar, Alfredo. ¿Cómo es el contexto, este momento, para Melesio Galván? Mira, sobre todo, tenemos que tener en cuenta que era una época muy autoritaria. Desde los padres, los maestros y todo, tenían toda la razón. Y no cuestionaban. Ellos no podían ser cuestionados por los alumnos en cuanto a métodos, en cuanto a pensamientos y todo. Entonces, sí, era tal la opresión que los jóvenes que a través de la música, del cómic, del teatro, es la época en que está Mafalda haciendo sus cuestionamientos, por ejemplo, en Argentina. Está también este chileno Alejandro Jodorowsky, que está aquí en México haciendo películas y cómics. Y también, poco después de esta esta circunstancia de la masacre, precisamente contra el autoritarismo, algunos artistas emigran a los Estados Unidos para no ser perseguidos, y allá se encuentran, por ejemplo, con César Chávez, que es un líder para los chicanos y sus derechos civiles en los Estados Unidos. Y están ahí en San Francisco, que aparte están explorando la cuestión de las drogas, que es parte del contexto este de los años 70, y están haciendo mucha labor comunitaria. Hay escuelas, hay intercambio de artistas, hacen un periódico, y este Melesio con Arnulfo Aquino, con otros, se están incorporando a esto. Y estas ideas las quieren todavía que se derramen en México al regreso. Y, por ejemplo, Aquino hace con otros artistas de la generación y promueven la carrera de ¿cómo se llama? De diseño gráfico en la Universidad de Puebla, y tienen ese perfil de, por ejemplo, aliarse a las causas de los sindicatos y de los trabajadores, precisamente con este modelo autoritario. Claro. Y también bien importante comentar, Alfredo, al margen de toda esta curaduría que tú realizas en la Galería Velasco, que son dibujos poco conocidos, tenemos más presente la serie de Militarismo y Represión, que se realiza en los años 70 y 80 del siglo XX por Melesio Galván. Amaranta, ¿nos puedes comentar algo, completar un poco esta semblanza de la que nos habla Alfredo alrededor de la serie Militarismo y Represión? Bueno, esta serie no se incluye dentro de la muestra. Esta serie está en comodato en el MUAC, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM. Está integrada por 15 piezas de 65 por 45 y las elabora del 80 al 82. Y está acompañada por 13 apuntes en ambas caras en formato tamaño carta. Es una de las series más conocidas, una de las primeras estudiadas por la doctora, la maestra Lelia Driven, auspiciado por el Instituto de Investigaciones Estéticas, con una publicación que se llama Melesio Galván, el artista secreto. ¿Por qué no se incluyó esta muestra? Porque la propuesta de Alfredo para mí me parece sumamente importante, el revisar el otro cuerpo de la obra, como es la historieta, toda su faceta de ilustrador, su activismo social, sus participaciones con el Grupo Mira, me parecen fundamentales, pero ahondar sus influencias, como lo es autores dentro de su obra, o en este caso, como hace un momento, la música, el contexto social que vivía desde San Rafael a nivel nacional en México en el 68, que le tocó vivir, y lo que estaba viviendo a nivel mundial la humanidad, ¿no? Creían en un mundo posible y lo querían construir, lo estaban construyendo. Claro, y al margen de todo esto que pues es parte del autor Melesio Galván, su contexto, lo que nos completa Amaranta, Alfredo, visualmente, gráficamente, la solución de las imágenes, tanto de esta serie Militarismo y Represión, como la curaduría que tú decides y eliges para la Velasco, la Galería Velasco, como todas estas imágenes de narrativas gráficas, ¿verdad? La serie Las Amarantas, las ilustraciones para libros. Coméntanos algo acerca de estas bellezas en la solución gráfica, la línea, las composiciones. ¿Qué podemos degustar más allá con Melesio Galván en esta muestra? Mira, no hay palabras para degustar precisamente su talento. Hay que estar enfrente de la obra porque tiene una capacidad de solución para, sobre todo, narrar, porque hasta las ilustraciones que trabajó para Bellas Artes o la SEP, realmente son pequeñas, aunque son viñetas, tienen una cuestión de narración también. Y son muy orgánicas, es decir, se desplazan en el papel y hay una profundidad, a pesar de que es tinta en estilógrafo, con los puntos, las líneas y todo, está dando una profundidad interesantísima que nos transporta a otra dimensión. Así como, por eso, creo que, y sobre todo, esa conexión con la gente joven a través del cómic. Ahorita la ilustración tiene un momento muy importante dentro del arte, a través del cómic, y creo que este Melesio fue uno de los pioneros en ver cómo el cómic puede también comunicar, es decir, no solo expresar estéticamente, sino que él, con su generación, era comunicar y hacer conciencia de las cosas. Y algo que en el contexto que él fue creciendo, incluso lo hizo no solo a través de su trabajo, sino a través de la vida cotidiana. Ya ves, Amarankata, ojalá y puedas hablar cómo tu papá, por ejemplo, te vestía y todo, precisamente para decir, ya tenemos otra manera de pensar. No hay ese juego de roles tradicional, ¿no? Y si tú eres mujer, puedes hacer cosas de hombre, y yo como hombre puedo hacer cosas dentro de la casa, como cocinar y todo, que en ese momento era algo extraordinario, porque los roles estaban muy, muy autoritarios, por un lado, y también muy tradicionales. Claro, de esto vamos a continuar. Bien interesante saber cómo se transgreden conceptos hacia una mejor vida, el mundo de las utopías, queriéndolas hacer realidad. Regresamos con esta, pues continuando con esto, la verdad me emociono, en el siguiente bloque. No se vayan, por favor. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 34 minutos. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Regresamos al sendero de la luna. Crazy Dime, Pink Floyd. Llegaste al secreto demasiado pronto, lloraste por la luna, brilla en ti, diamante loco, amenazada por las sombras en la noche y expuesta en la luz, brilla en ti, diamante loco. Bueno, ganaste tu bienvenida con precisión aleatoria, montaste en la brisa de acero, vamos, perdedor, vidente de visiones, vamos, pintor, flautista, prisionero, y brilla. Pues, aquí aproximándonos, ay, hasta sentí escalofrío, Amaranta, de las letras, que justamente, pues, escuchaba a esta generación y los motivaba a sus creaciones visuales, a tu papá, Melesio Galván, y a mí, pues, también me rememora muchos recuerdos. El caso de hoy con Melesio, bueno, comentaba Alfredo estas bellezas de tuve la oportunidad de estar en tu casa conociendo la colección del maestro Melesio, realmente unas bellecitas, lo digo por el formato, porque en esta época pues no se trabajaba en grandes formatos como ahora, ¿verdad? Algunos retratos, dibujos, te comentaba yo, casi como esta influencia de Rembrandt, no solo en los arabescos, sino en los formatos del tamaño de la uña de mi dedo pulgar de la mano, ¿no? Y eso fue muy bonito para mí, saber que este autor, Melesio Galván, revisó a los grandes, ¿no? A Durero, a Rembrandt, y que esas soluciones de alguna forma las vemos plasmadas en sus dibujos. ¿Cómo se ha hecho toda esta restauración, conservación de esta memoria de tinta y papel de Melesio Galván en los cuadernos, en los dibujos, en algunas poquitas placas que por ahí vi un aguafuerte al azúcar? Uh-huh. Complicado porque sabemos como autores que conservar nuestra obra es tanto como dedicarte a la creación. ¿Cómo va este trabajo que desde 1997 tú recibes un apoyo del Programa de Fomento a Proyectos y Coinversiones del FONCA, justamente para registrar, catalogar la obra de Melesio Galván, que son aproximadamente 1,200 piezas, comentabas, entre dibujos y y bueno, todo lo que es el archivo de un autor, de, pues de su vida. ¿Cómo va este trabajo? ¿Cómo lo resuelve Amaranta Galván? Pues en 97, con ayuda de Arnulfo Aquino, Jorge Pérez Vega y Eduardo Garduño, los amigos del Grupo Mira, que eran amigos y compañeros, no solo del Grupo Mira, sino compañeros de la Academia San Carlos, Salvador Paelo, se presentó este proyecto y nos hicimos acreedores a una beca. Yo no conocía a Melesio, el artista, conocía a Melesio, mi papá. Y esta beca me permitió conocer la obra, conocer el contexto de la obra, saber a detalle cuántos teníamos, que por eso llegamos a la conclusión de 1,200, de las cuales solo tenemos digitalizadas en alta resolución con fotografía especializada 400. 600 tenemos en diapositivas y hemos realizado otras tomas, pero han sido con fotografía no profesional, para hacer una base de datos. Tenemos una base de datos que generó mi hijo, Michel Suárez Galván, me apoyó. Y bueno, diría que los grandes mecenas de mi papá fue, primero que nada, su familia, mis abuelos, Francisco Galván, mi abuela Felipa Sánchez, indudablemente su hermano Juan, en paz descanse, mi tío Juan y todos los demás. Y así, a su vez, mi mamá también nos apoyó y la familia, mi hijo. Pero no nos hemos quedado solos, porque presentamos en el 2006 una propuesta de este proyecto, Memoria de Tinta y Papel, Restauración, Conservación y Difusión de la Obra de Melesio Galván. Al CENIDIAP en ese momento se encontraba el maestro Carlos Blas Galindo como director del CENIDIAP. Le presentamos la propuesta de difusión, conservación y restauración y él nos avaló el proyecto, tuvimos reuniones de trabajo, revisó el proyecto y a la socióloga Griselda Galicia, que en su momento era titular de la Dirección General de Culturas Populares e Indígenas. Y tu servidora obrera de Culturas Populares fue comisionada al CENIDIAP para desarrollar este proyecto. Desde entonces, desde el 2003, hemos tenido un avance para hacer guión, que fue la primera exposición del 2006 al 2010, que fue una retrospectiva de Melesio Galván en 11 sedes, entre ellas El Iago, en Oaxaca, el maestro Toledo nos apoyó, en Zacatecas nos apoyó el maestro Rafael Coronel y Juan Coronel, su hijo, en Querétaro, en el Museo de la Luz, nos apoyó Marisela González Cruz Manjarres, estuvo en el Museo de la Estampa, en Toluca, estuvo en Tenango del Aire en cuatro sitios simultáneos, que nos apoyó el maestro Nahum Becenil, Luis y de Casa de Madera, Muralla, Miguel Ángel Flores y en Casa de Cultura de Tenango del Aire. Claro, pues sí, siempre la conservación y la restauración y difusión de la obra de un autor, pues es un trabajo arduo. Y bueno, Elizabeth, maestra Elizabeth Ibáñez Arias, pues ahora sí que vamos sobre ti. Muchas gracias. No, es un placer coincidir con ustedes, ambas. La verdad es que es todo un privilegio estar hoy tocando el gran tema de Melesio Galván. Claro, pues mira, como gestora cultural en diferentes cargos del Estado de México, que has estado, Museo de la Estampa de Toluca, donde tuve el gusto de conocerte ya hace 20 y tantos años, ¿verdad? Sí, algo así. Sí. Y bueno, acá en, ya como coordinadora general del Centro Cultural Bicentenario, pues a mí me gustaría preguntarte, Elizabeth, es un autor mexiquense del cual pues se ha escrito, han escrito muchos autores en relación a su obra gráfica, y bueno, ahora sí que un autor relevante para, no solo para nuestro país, sino para el Estado de México. Claro. Y preguntarte si sea el Edomex ha editado algún catálogo razonado, si en el Estado de México tenemos algún compendio de todos estos autores, pues que evidentemente sería un documento importantísimo para las generaciones recientes que lo conocen o bien que son admiradores de la obra, seguidores de Melesio Galván, ¿no? Y con la experiencia que tú tienes de haber estado en diferentes cargos de cultura acá en el Estado de México, ¿qué metodología sería la adecuada o propones que debiera ser para la conservación, catalogación y registro autoral de la obra de Melecio Galván. Pues sí, justo así como lo dices, Angie, es un autor de gran importancia, de gran trascendencia para el Estado de México y para, desde luego, como mexicanos, ¿no? Tenemos un gran tesoro en su obra. Y que sí, evidentemente hay un abismo y un gran trabajo por hacer al respecto. Pues bueno, yo tuve la gran suerte, igual que a ti, de también hace algunos años, haber conocido a Amaranta, quien ya para entonces tenía esta gran tarea de trabajar por la difusión y conservación y custodia de la obra del maestro Melecio Galván. Y pues en ese tiempo se iniciaron exposiciones. Yo tuve la gran fortuna de la primera exposición que armamos de él fue de militarismo y represión. Y de a partir de ahí para mí ha sido ir conociendo un poco más de la obra, obviamente coincidir en muchos proyectos con Amaranta y a tomar en cuenta a Melecio Galván en todo lo que tenía que ver en la difusión de artistas mexiquenses y en exposiciones colectivas que pues tocaran temas congruentes con la obra, el estilo y todo el mensaje artístico que nos regaló Melecio, junto con algunos otros artistas. Sin embargo, sí existe para mí un hueco en el que debería haber un gran libro que edite el Estado de México, un buen catálogo que acompañe ese trabajo que ha hecho Amaranta, ¿no? Y que también ha hecho el CENIDIAP y que han hecho otros estudiosos de la obra de Melecio y quienes han podido hacer algún análisis o algún comentario que para mi gusto ha sido lo que ha logrado que trascienda cada vez más, ¿no? Es de reconocer todo este camino, toda esta labor que se ha hecho, como decía Amaranta, ella junto con algunos mecenas de corazón, solidarios, que han estado tratando de también difundir la obra. Pero yo creo que más allá de un catálogo, también como valdría la pena encontrar un método en el que se pudiera vincular y acercar hacia los jóvenes, algún libro que pudiera retomar alguna de sus ilustraciones, encontrar algún vínculo literario que nos permitiera generar algún proyecto de libro en el que se pueda dar a conocer un poquito más de su trabajo, porque la verdad es que la obra es muy vasta, es hermosa. Yo creo que la hemos disfrutado desde la ternura hasta el horror de las imágenes oníricas que creó. Y que yo creo que, como decía también Alfredo Matus, podría ser muy empática con los jóvenes, ¿no? Yo creo que en estas nuevas generaciones se aprecia muchísimo la ilustración, el cómic, y creo que ahí podría haber un hilo de coincidencia y de poderlo llevar a que los jóvenes conozcan esta importante obra. Y bien, a mí me interesaría mucho que fuera en el Estado de México como mexiquense, ¿no? En su momento, pues sí hemos tenido la oportunidad de apoyar y tratar de difundir en las posiciones en las que he tenido la fortuna de estar. Y por ejemplo, un proyecto que nos tocó iniciar en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario es la Sala de la Plástica Mexiquense, y ahí pues Melecio tiene que estar presente, ¿no? Claro que sí. Me parece de suma importancia. Y yo me imaginaba ahora que tú decías de este tesoro de imágenes que son de pequeño formato, yo me las quisiera imaginar ilustrando en una biblioteca en un formato de reproducción grande. Qué bonito podría ser y qué impacto tan emotivo podría tener en quien pueda visitar una biblioteca y ver imágenes en un formato mayor, obviamente como una reproducción, y pues ahora con la tecnología que tenemos creo que es posible. Y bueno, que a final de cuentas Melecio trataba de comunicar tantas cosas por medio de sus dibujos que de verdad que nos da mucho trabajo por hacer. Entonces, bueno, de la suerte que yo he tenido de poder coincidir con ese trabajo que ha hecho Amaranta, de tener la oportunidad de trabajar su obra, pues de eso a lo que pueda venir, ¿no? Porque yo creo que es un camino que será muy largo y que habría mucho por hacer. Claro, pues estaremos atentos, Elizabeth, sobre todo el gobierno del Estado de México tiene aquí un baluarte

preferencial del gusto de Melecio Galván, Amaranta? Era muy habitual escucharlo dibujar por las noches hasta las madrugadas, escuchando a Pink Floyd, Moody Blues, Electric Light Orchestra, Emerson, Lake and Palmer, Alan Parsons, entre eso en música clásica, Guillermo Tell, y desarrollando todas estas ideas maravillosas y estos sueños hechos de tinta y papel. Claro, a nosotros nos marca su vida, la fecha, si lo googleamos, lo buscamos, nos marca su fecha de nacimiento y la muerte en que, digo, perdón, y la fecha de la muerte de Melecio Galván. Su fecha de nacimiento es justamente, muchas gracias, porque acaba de pasar el 4 de diciembre de 1945. Para mí es conmemorar la vida de Melecio, que es a través también como muestra su obra. Y la fecha de muerte es efímera o no es precisa, porque él salió un 28 de mayo, viernes, por la mañana de San Rafael con destino a la Ciudad de México. Jamás llegó a donde iba a cobrar su quincena, iba por un pastel de cumpleaños, pero el parte oficial dijo que se suicidó. Dijeron, ¿no?, dice el tragaluz, tus diablos de cabecera, tus monstruos de cabecera, te persiguieron, te ataron las manos, llenaron de golpes tu pecho y tu cabeza, te cortaron las venas y coronaron tu cabeza con golpes. Melecio murió de fractura craneoencefálica, tenía marcas de ataduras en las manos, las venas cortadas, fue encontrado colgado de un alambre en una ranchería a la orilla de Chalco, golpes en el pecho y alrededor velas. Oficialmente se suicidó, lo mataron, pero no mataron su obra. Claro, no mataron su obra, su legado, todo esto que él hizo en vida, toda esta solidaridad, no solo generacional, sino el legado visual que nos deja, es también parte de esta solidaridad que nos han dejado, donde podemos conocer el amor por la vida y la libertad de Melecio Galván. Estaremos a nuestros radioescuchas, les comento, esto es el inicio, primer programa de un tríptico radiofónico en homenaje a Melecio Galván, con motivo pues de su nacimiento. Gracias por recordárnoslo, Amaranta. Y el Centro de Grabado y Gráfica Híbrida, a través de su proyecto de radio, que es Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna, se une a este modesto homenaje, y también se une a la invitación de la Galería José María Velasco, Alfredo Matus. Si nos puedes recordar, por favor, las fechas en que podemos visitar esta muestra, pues maravillosa, esta muestra llena de algarabía también, por favor. Sí, la exposición va a durar hasta el último el día del mes de febrero, el 27, y abrimos de martes a domingo, de las 11 hasta las 5. Hay un cerco sanitario, hay que acudir con cubrebocas y la entrada es gratuita. Si ustedes van a la ciudad, a lo mejor van a comprar cosas a Tepito, estamos muy cerca de la avenida Reforma, muy cerca también de el Metrobús y la estación Lagunilla del metro. Entonces hay muchas maneras de llegar a la galería y es entrada libre. Pues estaremos visitando nuevamente Quimeras y Pesadillas, muestra en homenaje a Melecio Galván en la Galería José María Velasco. Un abrazo a pues toda nuestra audiencia en el Valle de los Volcanes y en cualquier parte del mundo que nos estén escuchando. Y pues viva Melecio Galván. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Por hoy es todo. Recuerda que cada semana es visible la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. En Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, con Angélica Carrasco. En Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna.